Buen día, Omar, ¿cómo te va? Bien, gracias por atender, Oliver. No, varias cositas para conversar, ¿no? Como por ejemplo, la presentación del expediente de la Escuela 24 para solicitar a la Dirección Provincial de Infraestructura dos aulas. Sí, sí, el día martes viajé a La Plata como para hacer unos cuantos trámites, así que hemos presentado en forma conjunta con la Jefatura, ¿no es cierto? Porque ahí está la Escuela 24 y está la secundaria básica número 6. Ajá. Entonces, bueno, hoy nos estarían faltando dos salones. Hemos presentado el pliego completo donde está, bueno, desde el costo de la obra más los detalles al director, al señor Miranda. Así que, bueno, esperemos que eso llegue a buen puerto. Uh-huh. ¿Qué otras gestiones hicieron, Niver? Bueno, y para la SB20, que es la que hoy está en la escuela, en el edificio que lo comparte con la escuela 76, allá en el barrio Jardín, para que se incluya el nuevo edificio en el plan de Nación 700 Escuela. Eso lo presentamos en la unidad de gestión, ahí en calle 8, y bueno, con todos los requisitos, como firma de los vecinos, el terreno cedido por el municipio, plano catastral, todo, como para que eso también tenga, diga, un curso normal y en lo posible rápido. Uh-huh. Niver, ¿hay algún tipo de fechas para esto o hay que esperar, como muchas veces sucede con el tema de infraestructura? No, Martín, esto como se lleva, bueno, y esperamos un tiempo, más o menos unos 15 días, como para empezar, digamos, a llamar, a ver si eso ya fue tratado, y si no, como para que se lo trate, como para tener una vista respuesta en un mes o dos, al menos de que te digan, sí, mira, arrancamos ya con las escuelas, por ejemplo, con el plan 700 escuelas, ya hemos arrancado, lo tenemos ahí, entonces a partir de ahí continuamos con las molestias continuas, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Niver, ¿cómo es el tema de la devolución del expediente del alquiler de la escuela de estética? Bien, eso se presentó, faltaban muy pocas cosas como para que continúe, porque todo este expediente de lo que es alquiler tiene 8 pasos y en cada dependencia, digamos, en cada paso revisan y piden cosas y faltan. Acá faltaba una firma de una de las dueñas de la casa, le han aprobado el importe que ellos piden, ¿no es cierto?, por esa casa. Ajá. Y falta un acta de habitabilidad que es algo que se hace acá y muy muy fácil y muy sencillo, porque ya la gente de DPI local la estuvo viendo, así que bueno, falta que hagan el acta nada más, y eso estaría volviendo a La Plata en unos 7 días más o menos. O sea que no corre ningún riesgo la escuela de poder funcionar ahí. Hasta ahora no, hasta ahora por lo que nos han dicho en propiedades, estaba la doctora Miloco, que es la responsable del área, dijo que no, que iba bien, con los tiempos lógicos, que son entre 6 meses y 8, pero que va bien. Bien, bien, bien. Niver, ¿cómo está funcionando el tema del Fondo Solidario de las Hojas? ¿Se siguen ejecutando obras? Por ahí hemos visto que el municipio ha realizado un llamado para obras en una escuela. ¿Esto tendrá que ver con el Fondo Solidario de las Hojas? ¿Se siguen ejecutando o ya ha parado un poco la cuestión? No, mira, ahora este municipio ha sacado dos obras, ¿sí?, que es el CPT8 en Espía, que es una obra de gas, que es medio edificio, estaba con graves problemas, ¿sí?, es una obra de más o menos 60.000 pesos, y unas refacciones generales en la escuela 6, donde ahí hay desde cambio de aberturas, techo, canaletas, es bastante, bastante grande. A nosotros, en su momento, José nos pidió el expediente como que para que el municipio se haga cargo, y quedamos en juntarnos más adelante a hablar por el fondo 2012 para las futuras obras. Así que yo creo que más allá de que estas obras salgan de no sé si del fondo Soja o del fondo propio de el municipio, pensamos de que en el 2012 esto puede continuar. Uh-huh, uh-huh. Niver, no es muy común que los municipios se pongan a construir en lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? No, somos un caso bastante atípico dentro de lo que es la provincia, con la gente que hemos estado conversando, ya sea cuando visitan a una reunión o ahora el día martes cuando yo fui a La Plata, que bueno, siempre te encontrás con gente, casi nadie recibe. Yo no te quiero decir que somos el único, porque conozco, pero de los que yo conozco nadie viste recibe y más semejante importe, porque cuando vos decís que ya hay más de 3 millones de pesos invertidos, te dicen un poco, no, y cuando vos numerás las obras, menos todavía, ¿viste? Uh-huh. Esto es algo totalmente atípico, porque muchos municipios usaban esto incluso hasta para pagar sueldos. Uh-huh. ¿No les dicen por ahí en la provincia, ustedes no vengan a pedir nada porque están bien, no? No. Porque por ahí aprovechan, ¿viste? Por ahí aprovechan y dicen, ustedes no piden, si ustedes están bien. A ustedes los ayuda el municipio, por ahí. No, mira, uno no va ya con harapo, pero siempre vamos, ¿viste?, a pedir. Claro. ¿Viste? Pero bueno, ¿viste?, entienden de que las escuelas tienen ciertos años, de que hay mayor cuidado en algunos lugares que en otros, porque pasa así. Pero bueno, uno hace lo mismo que pasa acá, que vienen a pedirte, bueno, uno va allá, y con este fundamento siempre hemos tenido buena vista respuesta. O sea, tampoco nunca fuimos a pedir un edificio de aquello, 8 plantas, siempre fuimos por lo justo, viste, mira, nos falta esto, nos falta aquello, viste, pero hasta ahora siempre hemos tenido respuesta. Pasa que tal vez los tiempos de la plata no son los tiempos nuestros o los de una directora. Lo hemos hablado en algunas oportunidades a nivel de eso, ¿no? Exacto. Con el tema de los tiempos. Niver, no, me imagino que debe estar funcionando bien esto, ¿no? Y hablo de el transporte escolar en las escuelas rurales. Digo porque no ha habido ningún tipo de llamado respecto a ese tema. Mira, hasta ahora vamos bien, gracias a Dios. Esperemos continuar así, ¿viste? Por ahí te llama alguien de que pasó tarde, de que no pasó, y, ¿viste? Lo que pasa a veces es que pasa a la hora que tiene que pasar, y la costumbre era que pase 5 minutos más tarde. Claro. Entonces, bueno, pero hasta ahora, en líneas generales, vamos bien. Dale. Si bien son muchos los transportes, y hemos tenido algunas diferencias internas entre los transportistas y el consejo escolar, lo hemos podido ir manejando para no perjudicar al alumno. Uh-huh. Bueno, hablabas recién con el tema de calefacción. ¿Está faltando en alguna escuela rural por ahí que se esté manejando con la leña todavía? ¿Cómo está eso? Sí, hay escuelas que sí, que viste que si bien están pidiendo los Zeppelin, estamos esperando, digamos, el visto bueno de la unidad ejecutora como para que nos apruebe el hecho de poner Zeppelin y el posterior pago. Pero bueno, ahora hay un plan nuevo que es para pantallas solares, que son todas nuevas, todas mucho más grandes, con mayor capacidad. Uh-huh. Y tal vez después, con un convenio con el Centro 401, que ya lo hemos estado conversando con Julio, poder ponerle incluso en base a esas baterías nuevas un poco de calefacción tipo eléctrica. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Pero eso, bueno, eso sería a futuro, ¿viste? Porque tenemos que esperar que el plan de paneles solares y baterías se lleve a cabo. Ya hay un relevamiento hecho, pero estamos esperando de que empiecen las obras. ¿Y desde el Centro 401, donde está Julio Pihuel, qué aportarían? Bueno, ellos están dictando un curso sobre paneles solares, ¿sí? Su instalación, beneficio y eso. Bueno, el día que ellos terminen el curso y nosotros tengamos este plan ya terminado, poder congeniar acciones como para brindarle a las escuelas, ya sea en lo que es luz y en lo que es calefacción, una vista de mayor comodidad. Bueno, perfecto, Niver. Te agradecemos una vez más. Es muy pronto todavía para hablar de tu futuro, ¿no? En algún otro momento lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar con Niver Cusato? El próximo año tendré un año más, eso seguro. Sí, un año más seguro. Pero bueno, hay que ver en qué gestión por ahí también, ¿no? No sé, Víctor Marqués, yo creo que es muy temprano. Claro. Yo soy soldado de José, así que bueno, veremos después qué pasa. Bueno, vos sos profesor de educación física también, así que... Sí, yo tengo horas, gracias a Dios tengo escuela. Claro. Un abrazo, Niver. Bueno, que sigan bien, hasta luego. Hasta luego. Niver Cusato, el director del... ¿Dije bien? El presidente del Consejo Escolar. Profesor Niver Cusato.